tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Así entramos hacia el aire, así, bueno. Para que te sientas, porque el día es así, arrancamos la mañana, ¿no? Con el frío rozando la cara. No, y el deseo profundo de acuerparnos. También, sobre todo, así el que calorcito humano. Es que sí, es lo que nos va... El abrazo. El territorio posible de esta mañana es el apañe, el abrazo, lo venía como... sí, y también la cadena ahí, mira, escucha, la Pau, cadena colgada. Escucha. La cadena de la bicicleta. Buen día, sí, podemos decir. Buen día. Mientras porque, exista el espacio y el acuerpamiento, sí, tendremos, lo vamos a decir. Buenos días. ¿De dónde venís, Delio? Vengo de mi casa. He pasado por un hospital. Ahora voy a contar toda esa secuencia, uh-huh. Si quieren. Sin pero Dios, estamos esperando para donde mí. También sentí esto que dice Juli, que me parece que nos podemos regalar estos ratitos para repetirlo y hacerlo crecer, que es el juntarse, el encontrar un montón de personas con una misma sensación, con una angustia, con una sensación de necesitamos estar reunides, juntes, así que me alegra esta conexión entre abrazos y abrazos en una mañana muy difícil, pero que estos espacios me parece que también existen y los construimos para justamente estos momentos. Tal cual, de apañe. Sí, totalmente, ¿no? Porque está jueves. ¿Cuántos jueves hace que venimos diciendo que reprimen al reclamo de los jubilados? No, ¿Cuántos jueves, no? Pero bueno, se surgió un territorio posible porque la convocatoria de ayer era mayor. Hablamos con Moni Santino, todo como, bueno, los hinchas, las hinchas de fútbol. Y esta respuesta de esa represión atroz que repudiamos, que... terrible, eso, como tantas personas detenidas, están casi todas liberadas, no podemos confirmar todas porque estuvieron varias, como 40 personas ahí en la 9 de julio, en esa cuestión de monitoreo que tiene, y algunas fueron llevadas a Lugano, otras fueron llevadas a otro lado, entonces no sabemos si realmente han salido todas, sí, a las 11:12 de la noche una jueza dictó que debían liberar a todas las personas detenidas. Y además de personas detenidas, personas seriamente heridas, ¿no? Uh-huh. Y cuando... Delio, eso, ¿querés contar vos, ahora no reponer y darte el pie? Breve, así como para... Sí, vengo del Ramos Mejía, que es donde está internado Pablo en estado crítico, el fotógrafo que recibió una lata de gas lacrimógeno directo impactando sobre su cráneo, un disparo muy, muy dirigido. Había muchísima gente para donar sangre, lo cual genera siempre mucha... Bueno, esto que fue lo primero que dije es, te da la sensación de abrazo dentro de todo el contexto, dentro del horror, digo, no es minimizarlo, no es correrlo, es simplemente enfocarse un ratito, un segundo en eso. Estaba a sala llena quienes se acercaban a donar. Yo fui cerca de las 8:20 y ya estaba la sala repleta, incluso a Caro le tocó el número de la segunda tanda, inauguraron ya dos tandas de más de 40 personas cada una. Me acaba de avisar que están pidiendo que ya no vayan hoy, porque ya no dan abasto, pero que si quieren seguir yendo, porque también, digo, abro otros caminos, está bueno donar sangre, está bueno que el banco de sangre quede con muchas donaciones, siempre es algo que cuesta, siempre es algo que hay que estar consiguiendo, y es un acto voluntario muy sencillo y muy solidario para cualquier persona que esté atravesando cualquier situación clínica complicada, salir a buscar donadores de sangre. Es siempre un tema innecesario. la alegría de que eso, de que había un montón de compañeros y de compañeras con la misma cara de preocupación, de angustia, de desolación, pero al mismo tiempo de sentirse que estábamos exacto, ahí juntos, pudiendo hacer uh-huh. algo, como noticia o como eso, a comunicar que si se están yendo ahora al hospital que no vayan uh-huh. porque ya están cerrando la parte de hemoterapia, recibir donaciones, y sí que piden que vayan en los subsiguientes días. Siempre se puede ir a cualquier otro hospital a hacer donaciones voluntarias de sangre. Digo, si uno ya se preparó psicológicamente para eso, está bueno hacerlo, porque crucemos todos los dedos y pongamos todas las intenciones que para Pablo sea suficiente y que despierte y que esté bien y que se vea un progreso en las próximas horas, en los próximos días. Pero sí, que la gente siga yendo a donar, uh-huh. creo que puede ser bueno. Pero sí, había muchas cámaras de televisión en la puerta del hospital. Por supuesto que nadie diciendo nada. Uh-huh. Yo me crucé con una señora que preguntaba por qué estaban las cámaras y se lo expliqué. También me encontré con el fascismo de esa misma señora, porque la realidad en la vida sigue siendo cruel y difícil. Pero de vuelta, en esa sala, en ese espacio reducido y con enfermeras que estaban sobrepasadas, pero creo que con cierta alegría de ver esa efusividad uh-huh. de la solidaridad. Eso, estaba a sala llena la donación, a puro mate cocido y sanguchitos que estaban repartiendo. Sí. Y esa era la situación en el hospital, que todavía no hay ninguna novedad. Sí, eso, que haya mucha gente ahí en el hospital, que era una movilización bien masiva la de ayer. Estaba la Plaza Congreso repleta, pero repleta. La represión comenzó antes de las 5 de la tarde, que era la hora de la convocatoria. Y también en ese abrazo, eso, como que bueno, después de esa brutal, pero brutal represión, también hubo cacerolazos, también se caminó desde todos los barrios hasta la Plaza de Mayo. Estuve ahí en la Plaza de Mayo tarde, pero bueno, eso, ¿no? Recalcar ese abrazo. Vamos a estar, vamos a seguir, vamos a estar informando uh-huh. y vamos a, como de, eso, hay territorios posibles y la resistencia, porque mira, había una piba que caminaba por el medio de la plaza como con realmente indignación, pero viste, como que se estaba dando cuenta, che, estamos viviendo esta, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hay despertares y habrá acción. Igual, de cualquier manera, llegarán los tiempos de los abrazos donde nuestros corazones van a palpitar juntos uno al lado del otro. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Hoy es 13 de marzo, hay 13 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 82% de humedad. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con todo lo que sucedió ayer, y también nos acompaña nuestro compañero Ale Rat, de Documentalistas de la Argentina. vida, la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita y libera a tu hermano, la sangre de Berta, la sangre de Juana, la sangre que grita y libera a tu hermana, la sangre de Maxi, la sangre de Darío, la sangre que lucha contra el enemigo. Abre Les Ñeris, banda compañera que el sábado estará en esta peña por Darío y Maxi ahí en Avellaneda. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Feroz represión contra la marcha de los jubilados con el apoyo de hinchas de fútbol. La marcha de protesta de cada miércoles tenía esta vez un condimento futbolero, la presencia de hinchas de diferentes clubes a favor de les jubilades, la reacción policial a cargo de la ministra de Seguridad, gases lacrimógenos y balas de goma. La represión comenzó a las 16:30, media hora antes del inicio de la marcha. Unos 1,000 policías ya sabían lo que tenían que hacer. El saldo de el día es escalofriante, decenas de detenciones ilegales, personas mayores violentamente golpeadas, manifestantes internados y medios oficialistas responsabilizando a barras y militantes K. Por la noche, alrededor de las 8 de la noche, en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, comenzaron a sonar los cacerolazos y bocinazos como forma de protesta contra el gobierno, luego de una jornada violenta por la brutal represión policial. El fotógrafo fue herido durante la represión y está en grave estado. El reportero gráfico Pablo Grillo fue alcanzado por un tubo gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas de seguridad que lo golpeó en la cabeza en el marco de la marcha por los jubilados, que contó con el respaldo de los hinchas. En el video que grabó un integrante de la tribu, Emanuel Coria, puede verse la brutalidad del hecho represivo y aporta pruebas de la vulneración de los derechos de la protesta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó el trabajo de los agentes al calificar al trabajo de prensa como un militante kirchnerista. No quedan dudas de que lo único que avanza es la represión y la violencia. Según los partes médicos difundidos, fue intervenido y está internado en grave estado en el Hospital Ramos Mejía. En este contexto se confirmó que tiene un trauma grave de cráneo con pérdida de masa encefálico. Está en el quirófano con pronóstico reservado. Hospitales de niños porteños, falta personal de guardia. Bajo el título Servicio de Epidemiología, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y Hospital General de Niños Pedro Elizalde, el informe de la auditoría hace foco en varias falencias de las instituciones hospitalarias. Uno de ellos es la carencia de recursos humanos. En el mismo sentido, ambos hospitales carecen de un área específica de epidemiología y en su lugar tiene una división denominada Promoción y Protección de la Salud. Pero ese espacio no cuenta con una estructura formal que separe las diferentes áreas. Dentro del informe, la auditoría resalta la ausencia de manuales de procedimientos propios y desarrollo de circuitos administrativos formalmente implementados en las áreas objeto. Esta situación afecta a la uniformidad de la ejecución de los procesos y puede originar eventuales demoras y omisiones. Estados Unidos detienen a un estudiante pro-Palestina en Nueva York. El mundo universitario, organizaciones de derechos humanos y congresistas estadounidenses realizaron acciones de protesta tras la detención de un líder de las manifestaciones pro-palestinas que sacudieron el año pasado la prestigiosa Universidad de Columbia, la primera de una larga lista según el presidente Donald Trump. La Policía de Inmigración, la ICE de Estados Unidos, detuvo el fin de semana a Mahmoud Khalil, que acaba de graduarse de la Universidad neoyorquina y que era uno de los voceros del movimiento estudiantil que pedía el alto al fuego en Gaza. Un juez decretó este lunes la suspensión de su expulsión del país, pese a que cuenta con un permiso de residencia permanente y está casado con una estadounidense embarazada de 8 meses. Según el Departamento de Seguridad Interior, Khalil llevó a cabo actividades vinculadas a Hamas, una organización considerada terrorista por la administración estadounidense. Es la primera detención y habrá muchas otras, fue la amenaza que lanzó Trump. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 13 de marzo. Hay 15 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 70% de humedad, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Noche habrá luna de sangre, provocando un resplandor rojizo que cautivará a millones. Regalarán copitas para que no te rebalses. ¡Charco de arena! Se va rápido, muy fácil, doble básico, tan clásico, el desánimo te manigió y te levantó. Apaga la alarma, agarra la pala, labra la máscara cargada, ataca cara, alma cansada, da la gracia para nada, da la cancha, lanza llama, campa la carpa, clama la asada, da la lámpara, poma mandora, la manada, la marca, trabaja, arma cargada, ataca para abarcar la cámara, alambrada, trampa, mamá está atrapada. Esto no lo perdés, se retroalimenta como carnada. Cuesta, baby, yo sé, y cuando se lamenta, da una calada. Resta menta, si estás express, junta sosa menta, puesta con ganas. Compra lo que no saben qué, si que su postura no está por nada. Ah, ah, ah, ah. Ey, barata ese shit pa' que mueva la cola. Se va rápido, muy fácil, doble básico, tan clásico, el desánimo te manigió y te levantó. Apaga la alarma, agarra la pala, labra la máscara cargada, ta cachara, alma cansada, dar la gracia para nadar, da la cancha, lanza llama, campa la carpa, clama la asada, da la lámpara, pa' mamantar a la manada, la marca trabaja, arma cargada, ataca pa' bajar la cámara, alambrada, trampa, mamá está atrapada. Esto no lo perdés, se retroalimenta como carnada. Cuesta, baby, ya sé, cuando se lamenta, da una calada. Resta menta, si estás express, junta su osamenta, puesta con ganas. Compra lo que no saben qué es, y que su postura no está formada. Ah, ah, ah, ah. Ey, barato esta shit pa' que mueva la cola. Ah, ah, ah, ah. Todos los barrios transmiten, todos los barrios transpiran, todos los barrios jadean, todos los barrios garchan, todos los barrios escupen, todos los barrios transmiten. FM La Tribu, viva, viva. 88.7 MHz, 35 años. Inicio de espacio publicitario. Hace

mostró una mejora en el posicionamiento, mantuvo las disciplinas que históricamente se ubicaron en el top 100, sumó 5 nuevas al podio y conservó 5 entre las mejores 50 de todo el globo. Las 5 que se ubican en el top 50 son lenguas modernas, antropología, derecho y sociología, además de ingeniería del petróleo, destacada en el puesto 24. Esta carrera ha experimentado un crecimiento continuo y sostenido en el ranking. En la edición 2021 ha ocupado el puesto 44 a nivel global y en la más reciente edición ha ascendido al puesto 24. Este destacado desempeño ubica a la UBA entre las 25 mejores universidades del mundo en términos de educación, investigación y empleabilidad en el campo de la ingeniería en petróleo, remarcó la institución mediante un comunicado. Estrena la película Danielito. El actor Gustavo Garzón conoció a Daniel López en la presentación de su anterior documental, Down para Arriba. El propio Danielito le pidió que hiciera una película sobre él, una persona que a pesar de tener síndrome de Down, logró estudiar en la universidad, ejercer un trabajo administrativo y tener una fundación. El resultado del encuentro fue la realización de una película fuertemente promotora de la inclusión. El documental podrá verse desde esta tarde a partir de las 18:30 en las salas del cine Gaumont, Rivadavia al 1600 en la ciudad de Buenos Aires. La baja en la edad de punibilidad no tuvo dictamen de comisión. El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados no logró firmar un dictamen de consenso para avanzar con un nuevo régimen penal juvenil. Distintos bloques impulsan propuestas para bajar la edad de punibilidad a 13 o 14 años, pero la reunión finalizó sin un acuerdo. El porcentaje de delitos cometidos por menores es bajo, pero la derecha considera necesario avanzar con un proyecto. La red de jueces penales bonaerenses informaron que menos del 2% de los delitos los cometen jóvenes con menos de 16 años. El Frente de Izquierda rechazó la baja en la edad de punibilidad y apuntó contra la responsabilidad del Estado. En vez de discutir cómo garantizar los derechos de los pibes, estamos discutiendo dónde los metemos presos. Nos vamos a Ecuador porque hubo testimonio de Gabriela Goldbaum, quien es la ex esposa de Daniel Noboa. Gabriela Goldbaum es ex esposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y dijo ante el Pleno de la Asamblea Nacional que la violencia vicaria de la que asegura ser víctima es una mujer muerta en vida, y acusó al mandatario de usarla como objeto a la hija que tienen en común para causarle dolor. La violencia vicaria es una forma de abuso cruel y devastador. Te quiebra por dentro, te destruye, te hace sentir culpable de sufrir y de ver sufrir a tus seres queridos. Fue lo que agregó Goldbaum, quien llegó hasta el recinto legislativo para contar su testimonio y para pedir a los asambleístas que tramiten un proyecto de ley que tipifique esta violencia. La violencia vicaria es una forma de violencia machista donde el agresor utiliza a terceras personas, principalmente a las hijas e hijos, para ejercer control sobre la mujer y causarle el mayor daño posible. 16 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 18 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 58% de humedad, está despejado, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Cada vez resulta más accesible y necesario quizás también irse de vacaciones al mundo de la fantasía, donde el disparate y la distorsión habitan entre la realidad y reparten visas para rajar rápido. Saca la tuya en el almacén más cercano, en el tu esquina, por ahí donde lo encuentres. Charco de arena. No estoy buscando, ya hace rato que encontré 3-4 joyas que me levantan la noche en la red. Con mis amigas estamos pensando algo muy impactante. Segura, vamos a encontrar. para mí. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Veinte minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Recién en la apertura con Ale Rat hablábamos, ¿no?, de la importancia de los registros, ¿no?, de la importancia de los fotoperiodistas, de la importancia de estar ahí en las calles cubriendo todo lo que sucede, porque... sino, bueno, igual, con imágenes o no, miente el gobierno, ¿no? Sí, con imágenes o no, pretenden instalar algo que es muy, exacto, obvio. Es también como, sí, hablábamos recién con la compañera que trataba como de contarnos cómo es su experiencia en territorio, ¿no?, de resistencia, sí, con su relato y su historia sobre sus antepasados en Palestina. Bueno, acá también, ¿no?, es como, ya es muy obvio, hablaba, ¿no?, de eso de genocidio televisado. Nosotros acá estamos viendo también un exterminio de un determinado sector de la población que está siendo televisado, que se está tratando de maquillar, pero ya es muy obvio que eso no es así, que hay una feroz represión y una persecución brutal. Y lo bueno, podemos decirlo, es que están de nuestro lado quienes están registrando. Exactamente, ¿no? Exactamente. Son nuestras amistades, nuestros seres más queridos, quienes están ahí poniendo el cuerpo y haciendo esos registros, como es el caso de lo que pasó anoche. Exactamente, ¿no? Emanuel, compañero, está en el programa de la tarde, en Algo con R, él estaba ahí en la plaza y bueno, y es el registro donde se ve cuando le tiran a la cabeza al... otro periodista que estaba registrando y que estaba ahí poniendo el cuerpo en esta brutal represión. Sí, que cabe señalar que desde el oficialismo, la innombrable ministra de Inseguridad lo que dice es que era... que primero que lo plantea como alguien que ya estaba preso, detenido, cuando en realidad estaba gravemente hospitalizado, y por otro lado lo planteaba como un militante K. Salió su familia por la noche como a decir, sí, somos militantes, ¿cuál es el problema? Claro. ¿No? O sea, sí, nos, claro, tenemos que sentir militantes, estamos defendiendo nuestros derechos, tenemos derecho a estar en la protesta, pero por otro lado, esta idea de estigmatizar, ¿no? Sí. Claro, sí, ese punto de utilizar es militante. Exacto. Yo entiendo que pueden existir diferencias entre cómo creen estas personas desde el fascismo que uno se puede no organizar, que le parezca que no está bueno, que no tiene ningún sentido, que están adoctrinados, que les bajan líneas, que hay colectivos que lo llevan. Pueden pensar todo lo que se les cante, pero ahora bien, sigue siendo constitucional. Exacto. Sigue estando dentro de nuestros derechos y de nuestras libertades. Con o sin camión, con o sin la bajada de línea de no sé quién, con o sin la remerita puesta. Militar en cualquier espacio político, incluso dentro de las filas del fascismo, incluso con todas las herramientas de violencia que ellos utilizan, sigue siendo constitucional. Porque pareciera como que hay que empezar a volver a las bases. Sí, no, que sí. Y es... estar en la calle protestando es un derecho constitucional, tener la alianza política que a vos se te cante tener es un derecho constitucional, salir a defender a los jubilados es un derecho constitucional. Uh-huh. Entonces, pongamos de vuelta la vara donde corresponde y empecemos de vuelta, porque a mí me importa 300 pingos si era militante o no era militante, porque uh-huh, eso no cambia el derecho constitucional de estar en la calle protestando. No lo incrementa, no lo decrece, no nada. Sigue siendo un ser humano con el mismo derecho constitucional. Sí, lo inconstitucional, la feroz represión, ¿no? Las fuerzas represivas al servicio de esta gestión de un modo totalmente que también, descomunal. De vuelta, para empezar a repartir las responsabilidades a quienes correspondan, sí, fue una represión inconstitucional, fue una represión exageradamente violenta, sí, pero también hubo una instancia anterior donde diferentes representantes de distintos espacios políticos fueron por la mañana a denunciar el protocolo que estaba avisando Bullrich que iba a hacer. Uh-huh. Y pidieron una medida cautelar para frenar la habilitación de ese tipo de represión. Y la jueza, que vamos a buscar su nombre porque no la recuerdo con nombre y apellido, autorizó esa represión. Entonces hubieron instancias institucionales en las cuales fue avalado este procedimiento. Porque uno dice es inconstitucional, sí, pero después del otro lado, dentro de los espacios más oscuros que tiene la justicia argentina, no hay nadie que se haga cargo de juzgar, de perseguir y de sentar las bases de hasta dónde se permite el uso de la fuerza represiva, hasta qué tipo de violencia y de qué manera. Y digo hasta que simplemente porque entiendo que no le van a poner un freno, porque de vuelta, no es constitucional ningún tipo de violencia ni ningún tipo de represión. No. Pero bueno, hubo una persona que puso una firma que dijo que sí lo era. Entonces, esto viene avalado y viene bancado por todas las esferas del poder político desde tempranísimo. Nadie no se esperaba algo así. Tal cual. Lo que, insistiendo no en esto de la ferocidad y de los registros, ¿no? Y del modo de narrar. El registro que tiene Emma es prueba legal, por más que decimos, bueno, el poder judicial está en alianza con el Ejecutivo y es todo un entramado feroz y antipopular. Bueno, los registros sí están del lado del pueblo. El registro de Emma tuvo una miles de reproducciones, se viralizó. De hecho, estando ahora en vivo, recibimos un llamado de un medio internacional pidiendo el permiso para compartir ese material que estábamos publicando, y si el compañero era de la radio, como que hay todo un interés y ya está escalando, que trasciende ya nuestras fronteras, nuestro alcance de difundir esto y denunciar que se están violando derechos humanos en este territorio. Y lo importante de todas las cámaras que filman todos los ángulos y todas las cosas que hace la policía. No, las cámaras nuestras, nuestros celulares, nuestras cámaras, nuestros registros. Ayer salieron varias convocatorias pidiendo registros de esa misma situación, de ese mismo hecho de violencia contra el compañero Pablo Grillo, desde cualquier ángulo que tengan, porque sí sirven y sí suma tener registro de las aprehensiones ilegales de la policía. Es más, la Izquierda Diario subió hoy por la mañana un video donde se compilan distintas imágenes de distintas detenciones y se ve la arbitrariedad, la cacería que están realizando. Y todas esas imágenes, si bien la justicia se las pasará por donde se les cante pasarlas, hoy estoy sin léxico periodístico, disculpen las molestias, pero sirven porque es parte de nuestro archivo de registros de lo que hace la policía, de lo que hace mandado por una persona siniestra de la historia argentina que se repite históricamente en los procesos más fascistas, que es la señora Patricia Bullrich. Totalmente. También en esto de presentar las pruebas, habíamos hablado con Ana Tapia, jubilada, que también en esa conferencia de prensa también era bueno, vamos a presentar todas las pruebas de todos los miércoles, cómo nos pegan, y también en esto de los registros contarles que ayer detuvieron a un niño de 12 años. La mamá se llama Mariela Gómez, está hablando por la radio. El nene salió del colegio caminando para su casa, se lo llevaron hasta las 21 horas de la noche. Tiene marcas en las muñecas, también por un registro que se estaba preguntando, che, ¿saben qué pasó con este nene? Con este nene. Así que bueno, lo que queríamos presentarles ahora, porque por ahí a la noche, ayer a las 11 de la noche, 11 y media, aquí hubo aire en vivo por toda la situación que estaba sucediendo, y Emanuel salió al aire en una charla con más compañeras ahí, con Mailu y con Sole de aquí de la tribu, y vamos a escuchar ese fragmento. Lo que van a escuchar salió ayer a las 11 y media de la noche. Y la verdad que todavía bastante conmocionado, bastante flasheado por lo que me tocó ver, atestiguar. La verdad todavía no pude ver mucho de la repercusión, todo lo que estoy sabiendo me llega a través de mi novia, de amigas, de compañeros. No pude ver bien la repercusión, pero nada, cayendo poco a poco en lo terrible que se vivió. ¿Nos querés contar, Emma, a dónde es que vos estabas en el momento en que hiciste ese video? ¿Cómo había llegado también a la movilización? ¿Qué es lo que se estaba viendo y previendo que iba a pasar? Yo llegué alrededor de las 5, ahí a la Plaza de Congreso, por el subte, y me acerqué primero por el lado del cine Gomón, que ahí había varias gente, había hinchas de Tigre, hinchas de Ferro, como bastante gente por ese lado, hasta que empecé a escuchar como disparos desde la otra cuadra de enfrente, del otro lado de la plaza, digamos. Creo que es Irigoyen, si, si no me equivoco. Entonces ahí me acerqué más para ese lado, para el lado del quilombo, digamos, para ver qué estaba pasando. Y ahí vi que había armado un cordón policial bastante importante por Irigoyen, si es que esa es la calle, y que iba avanzando y estaban lanzando los tubos de gas lacrimógeno para todos lados. Realmente eran como que caían por arriba, por abajo, y a medida que iba avanzando lentamente al principio el cordón policial, por momentos la gente se envalentonaba e iba para adelante, y bueno, fue como un ritmo así, un poco caótico, pero no parecía nada grave, hasta que en un momento pasó lo que estamos lamentando desde la tarde con el compañero Grillo, que por suerte lo pude registrar y pude grabar de que le dio el impacto de un... Él se agachó, o sea, en el video se ve claramente que él está agachado como para tomar una foto a través de algo que se estaba prendiendo fuego, entiendo yo, y ahí es cuando le impacta este tubo de gas en la cara, que al toque lo rescataron 4 o 5 personas que lo levantaron como pudieron de las piernas o los brazos para alejarlo un poco de esa zona y ponerlo un poco más a salvo en la calle. Yo lo pude ver un poco de lejos y tenía mucha sangre saliéndole de la cara, y ahí se armó una ronda de gente que estábamos pidiendo socorro. Se acercaron gente con pechera roja, que entiendo que son socorristas, y ahí se armó una ronda incluso más grande de la gente tomada de la mano alrededor de él, del camarógrafo, para que le den espacio y para que puedan atenderlo, mientras vi que había gente alrededor también llamando a la ambulancia o, no sé, haciendo llamados de emergencia, digamos. Y luego de ahí yo me alejé un poco y vi después, un poco más alejado ya de esa zona, que el cordón policial avanzó mucho más. O sea, en algún momento se tuvo que haber acercado hasta el lugar donde estaba él tirado, no solamente con cordón policial y escudo, sino ya con el camión hidrante, etcétera. O sea que después de... Pará, a ver si entendí bien. Después de la situación y de que hieren al compañero, la policía... Siguió avanzando. Siguió avanzando y hizo como un cordón alrededor de él. No alrededor, sino que yo ya en ese momento me había alejado, pero supongo que llegó hasta el lugar donde estaba él tirado y me imagino, no sé si él seguiría ahí para ese entonces, pero empezó a avanzar más rápido la policía. Y yo supongo que llegaron ahí, no sé si él seguiría ahí o si ya lo habrían trasladado, no sé cómo siguió su situación, porque cuando vi que ya era mucha gente alrededor y demás, elegí no estorbar, digamos. No, es tremendo. Emma, ¿y cómo te fuiste de la plaza? O sea, ¿te fuiste inmediatamente después de eso o estuviste un rato más recorriendo las calles para ver si había alguna otra situación de la cual tomar registro, que es una cosa sumamente importante y que en breve compartiremos también el pedido que están haciendo la familia y diferentes medios para seguir levantando registros como el tuyo? Sí, después volví para el lado del Beaumont, digamos, para el lado de Rivadavia, y ahí también todo ya seguía bastante podrida la cosa, había los gases, como te digo. Algo que no dije antes es que la policía, los gases venían por abajo, por arriba, había gente que respondía, digamos, el primer cordón de la gente, había gente tirando piedrazos, pero también los tubos de gases volaban como hasta una cuadra por detrás de nosotros, donde había gente que estaba en una situación mucho más tranquila. Claro. Y desde el lado de ahí de Rivadavia, también siguió avanzando por ambos frentes, ya, por ambas calles que circulan la Plaza de los Congresos. Siguió avanzando ahí el cordón un montón, hasta que ya no se pudo sostener más y se armó como una barricada, digamos, entre comillas, muy entre comillas, en el comienzo o en el final de Avenida de Mayo. Ahí es como que se contuvo un poco la gente, estuvo ahí más reunida, pero igual la policía siempre siguió avanzando hasta que llegó a Avenida de Mayo, y de vuelta lo mismo, gases por todos lados, bala de goma, toda esa situación. Sí, lo que se veía es que desde muy temprano también la policía ya había empezado con el lanzamiento de gases lacrimógenos, sobre todo, y también de balas de goma. Esto que veníamos hablando con Sole desde el comienzo del programa y que escuchamos en algunos otros testimonios también. Y es esto, ¿no? El intento de dispersión, pero que claramente tenía un objetivo que era reprimir violentamente a quienes intentábamos manifestarnos o acercarnos mínimamente a la plaza, a acompañar, a tomar un registro. Y que, insisto, es importante lo que sucedió en el día de hoy y que gracias a tu video y que está recorriendo un montón de lugares, porque realmente estamos nosotras acá conectadas con C5N en la tele del estudio, y lo que se ve en redes sociales es que se está compartiendo ese video y que va a ser clave, evidentemente, en el momento en que haya que ir a defender la situación, ¿no? A decir, che, a Pablo efectivamente lo hirió la policía con sus gases. Sí, muy zapado todo lo que se está dando con el video. Y sí, aparte en el archivo, o sea, yo tengo el archivo original en mi video, en mi celular, y se ve claramente, haciéndole zoom al video, que es un tubo de gas lacrimógeno lo que le da directo a la cabeza. A mí también me parece muy casualidad de que justamente a un fotógrafo le hayan dado o lo hayan herido en la cabeza, en la frente. Yo creo que la herida la debe tener en la frente él, pero creo que no es casualidad, ¿no? Irónicamente lo estaba diciendo antes. Y déjame agregar, Mailu, que ya cuando estábamos en Avenida de Mayo con esta acción de dispersión de la policía que intentaba, no solo continuaron avanzando por Avenida de Mayo, sino que después empezaron con las motos, sí, a rodear la plaza. En un momento vi un patrullero bordeando la plaza a una velocidad increíble, que dije, en un momento en la curva choca a alguien, que por suerte no pasó. Pero después empezaron con las motos a dar vueltas y empezaron a salir por las cortadas que salen a Avenida de Mayo. Sí, rodeando, claro, toda la zona para intentar cazar gente, que era también lo que leíamos desde la cuenta de Twitter de Correpi. Tal cual, pasó eso y la gente entonces cada vez se iba alejando más, yendo para el lado de 9 de julio. Emma, gracias por estos minutos. Imaginamos que debes estar muy agotado, así que te vamos a dejar descansar y, bueno, agradecerte nuevamente por el registro. No, por favor, agradecerles a ustedes también por estar haciendo este laburo tan importante que tienen las radios comunitarias en estas situaciones, como sabemos. Ahí hablaba Emma, que es un compañero que registró ese momento de la represión a Pablo Grillo. Hoy cuando empezábamos el programa decíamos que se estaban pidiendo dadores de sangre, pero que ya hubo mucha gente que se acercó al Ramos Mejía, entonces por el día de hoy no, mañana por la mañana se puede seguir yendo ahí al Ramos Mejía y bueno, y seguiremos durante todo el día informando. Lo que escuchamos recién era un programa en vivo ayer 11:30 de la noche, eso, comunicando, informando lo que sucedió. Él es mi ley, él es el rey, él te dice que te va a cagar a palo y policía le pedís y le aplaudís. No hay plata, plata, plata. ¡Viva la ley! ¡Viva la ley! Con DNU, con protocolo y la respuesta para poder gobernar. La locura avanza y se la deja gobernar con sus alianzas. La locura avanza, todo es sin más mercancía y su ganancia. Ahora sí, sale a luchar. No, no te dejes otra vez desmoralizar. Psicopatía, deja de clonear. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza y sale a luchar. Levanta la cabeza. Mira y se cae. Si salimos a la calle, mira y se cae. Mira y se cae. Si salimos a luchar, mira y se cae. Mira y se cae.

y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. ¿A qué territorio nos vamos a ir? Ah, yo les voy a decir algo, nada que ver, un territorio posible que me gusta, pero lo digo solo así, en vano, en chiste, porque sí, es sí. Que el trending topic en este momento es renuncia a Bullrich. Bien. Está bien, hay veces que hay que alegrarse por esas pequeñas victorias momentáneas en redes sociales que simplemente sirven para amplificar los conocimientos y las cosas que vemos en las calles, muchas veces para ejercer violencia, pero bueno, también para exigir lo que corresponde. Es como una victoria sobre los trolls fascistas y los trolls y fachos, sí. Sería como esa, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Sí. ¿Nos vamos al territorio posible del azar? Dale. De la literatura, del teatro, me encanta. Wow, ¿a cuántos del territorios? Río y las brisas. Wow, ¿cuántos territorios? Me notaste con lo del azar, dije, ¿con qué nos vamos? No, vamos a empezar a hacer apuestas. Dijimos que no. No. Pero sí acompañamos la propuesta que trajo Alan Robinson el martes de sortear su último libro, Teatro del Río, que estaríamos sorteándolo mañana. Bien. Pero algo pasa con la consigna que no abrochó en la radio participancia. Pero fue un día muy difícil. Ayer fue un día muy difícil y la consigna claramente cala muy profundo en los sentipensares y emociones. Está un poco dura. Del día de ayer, claro. Aún así, podemos proponer sí. A quienes estén escuchando del otro lado que quieran participar del sorteo y no quieran contestar la consigna, que aunque sea nos digan, quiero participar del sorteo. Quiero y no me animo. No sé qué contestar a la pregunta, pero quiero participar del sorteo. Sí, porque nuestra pregunta era qué tragedia viviste que terminó en comedia o qué te pasó algo dramático que pudiste sacar una risa, pero todavía no tenemos participantes. Todavía no hay participaciones, hay un par son de corazones. Como cinco obras de teatro publicadas, ¿no? En este Teatro del Río. Por eso se me ocurre que quedando un día de promoción del sorteo, porque nos comprometimos a sortearlo mañana, quienes lo quieran y no tengan la creatividad, las ganas, la energía para contestar la pregunta, simplemente poner quiero participar del sorteo. Y vale, la damos por válida. Hacemos bueno. Esa excepción hoy, hasta uh-huh. Mañana. Sí, ya creo. Gracias. Que todas las excepciones que nos hagan sentir mejor y nos cuiden, valen. Tal cual, ¿no? Por eso. Si la policía puede actuar con excepción de la Constitución, nosotros podemos actuar con excepción de las reglas que nos limiten y poder hacer cosas que nos apañen un tal poquitito. Cual, nuestras reglas son flexibles. Exactamente. Hablando de radioparticipancias, tuvimos muchos saluditos y muchos mensajes por la nota hace un rato con Maya, por la película Viento del Este, entre ellas Pato Lerner, que también dice, muy interesante la nota que tuvimos. Una película que si bien salió ayer del cine Gaumont, les recomendamos que la busquen en sus redes sociales, nos pueden encontrar a nosotras y dentro de nuestras historias, además de un montón de registro de lo que pasó ayer durante la tarde-noche, también encontrarán esta película y el fanzine, porque sí, si importante. Hurgan dentro de nuestras historias van a encontrar el fanzine de Maya, el fanzine de sus viajes, de su diario cuando estuvo en Palestina, así que pueden encontrar ya el link y tener una lecturita para el día de hoy. Y le mandamos un abrazote a Pato, que era columnista de Charco de Arena, su columna Sucio Ambiental, a quien eso, le mandamos un abrazote a la distancia. Y que puede volver cuando quiera. Sí, están las puertas abiertas. No la del estudio en este momento, pero sí la de la casa. Todo me cansa, no estoy bien. La noche es larga y qué va a ser. Casi que me cuesta pensar porque escucho tu voz, que me cuesta dormir porque sueño con vos. Yo era el amor de tu vida y todo era mentira. Que me cuesta soltar y desprenderme de vos, y me doy cuenta que sola seguro estoy mejor. Me gustaba esta mentira, me hacía sentir que estoy viva. Estamos invitadas a perder la cabeza. Te tienta el juego eterno. ¿Qué más vas a dinamitar? Son solo escombros, ya no hay tierra y claridad. Es lo que estoy buscando. Y no me hagas acordar. Pensar porque escucho tu voz, que me cuesta hablar.